días y otros nacen estrellados. Los que siguen a Satán malgastando así su vida, sin piedad recibirán desengaños sin medida. Porque Dios es más grande que tu problema, Él te puede ayudar. Ora en silencio con todas tus fuerzas y Él te va a contestar. Él es Jesús, Él es Jesús. Salvador tendrá luchas en su vida, mas en medio del dolor un dulce canto de alegría, porque sabe sin dudar que Dios guía su destino y su estrella ve brillar en el final del camino. Porque Dios es más grande que tu problema, Él te puede ayudar. Ora en silencio con todas tus fuerzas y Él te va a contestar. Porque Dios es más grande que tu problema, Él te puede ayudar. Ora en silencio con todas tus fuerzas, contestar. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús.